Reciban todos mis amigos un fuerte abrazo. Soy el padre Juan Braulio y quiero saludar a todos los que sintonizan, visitan esta página web. Son muchas las tareas que el Señor nos propone para la vida. La idea es que todos podamos construir el reino aportando lo que cada cual tiene y puede y ha recibido de parte de Dios. Queridos amigos y amigas, una gran bendición para sus tareas pastorales, para su familia. Sientan que la iglesia es una oportunidad, es un regalo de Dios para que podamos compartir la vida, seguir adelante, participar, cantar y, por sobre todas las cosas, servir. Que el Señor les bendiga en este día, en esta hora, a todos ustedes. Les bendigo por intercesión de María Santísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.